En Exa FM, la leyenda evoluciona. A partir de este momento, vivirá 60 minutos de espeluznantes relatos. Suspenso. Terror. Y fenómenos paranormales. Bienvenido a Exhalo Frío. Exhalo Frío con Juan Ramón Sáenz. Tendremos una experiencia sobrenatural. Sube el volumen de tu radio y vive el frío. Exhalo Frío. Como quieras. Ponte Exa. ¡Wow! ¿Cómo están? Es una noche perfecta para sentir Exhalo Frío. A la orilla de la carretera, la mujer de blanco me pidió un aventón. A la orilla de la carretera, medianoche el pelo suelto, bella ilusión. Soy Juan Ramón Sáenz, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? En casita, en el trabajo del automóvil, ¿verdad? Qué bueno que estás con nosotros. Una noche de viernes, maneja con mucha precaución, ¿eh? Por favor, están activados todos los alcoholímetros, así que no te vaya a tocar torito. Ahí sí espantan en el torito, ¿eh? Abusado. Bueno, pues, tengo mucho para ustedes esta noche. Márcame 5166-3666, si es que me escuchas en la Ciudad de México. Ahora que si me escuchas en cualquier parte de la República Mexicana, hazlo al 01800-EL-MIEDO. 01800-EL-MIEDO, o sea, el 01800-356-4336. 01800-356-4336. Para los amigos que me escuchan en cualquier parte de la República Mexicana, te repito, si me escuchas en el Distrito Federal o área metropolitana, hazlo al 5166-3666. ¿Qué te parece? ¿Quieres comunicarte vía correo electrónico? Hazlo a exhalofrio@exafm.com.mx. exhalofrio@exafm.com.mx. ¿Quieres comunicarte a través de mensaje de texto? Bueno, pues rápidamente, mándame un mensajito de texto. Exhalofrío al 33433. Exhalofrío al 33433. ¿Ok? ¿Quieres comunicarte a través de Twitter? Rápidamente, métete a Twitter, ponle @exhalofrío y ya está. ¿Qué te parece? ¿Quieres comunicarte a través de Facebook? Rápidamente puedes meterte a Facebook y le pones Exhalofrío Exa FM, Exhalofrío Exa FM. También en Twitter y Facebook estoy a través de Juan Ramón Sáenz, ¿ok? Tenemos ya, vámonos directamente con los sustos. Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Juan Ramón, muy bien, gracias, ¿y tú? Bienvenido, bien, con el gusto de saludarte. Oye Juan Ramón, pues bueno, yo te quiero contar algo porque yo soy de acá de Atizapán. Ajá. Estudio la universidad en una escuela que está aquí cerca en el Estado de México. Okay. Y pues bueno, tengo una amiga que tiene un problema muy muy grave, ¿no? Hace días nosotros cuatro compañeros de la universidad pues empezamos a jugar Ouija. Era una Ouija que llevó un compañero. Uh-huh. De madera tallada. Okay. Que él nos contó que la había curado un chamán en Tepoztlán. Nosotros no creímos nada y pues nos salíamos de clases, ¿no? Nos volábamos las clases para irnos a jugar a casa de una amiga que vive cerca de la Universidad Ouija. Sí. El punto aquí es que, pues incrédulos todos, empezamos a preguntar cosas que obviamente íbamos a saber que los demás no sabían, ¿no? Como una compañera que preguntó el apodo de su hermano, que pues ya había muerto, y la Ouija empezó a contestar el apodo. Que sí. Obviamente pues no quiero decir, ¿no? Pero empezaron a pasar muchas cosas así. Por ejemplo, estábamos jugando y en el jardín de su casa se empezaron a parar unas aves negras, ¿no? Como unos cuervos. Okay. Que nos veían todo lo que hacíamos, ¿no? Cuando jugábamos, cuando dejábamos de jugar, estaban ahí. Lo curioso es que ya en la última sesión que estábamos jugando, sí, en cuanto soltamos el triángulo, el tablero, ¿no? Los pájaros abrieron las alas y volaron. ¿Cómo? Sí, sí, sí, nos están viendo, nosotros soltamos la tabla, los pájaros abren sus alas y vuelan. El punto aquí es que una compañera, que es a la que más le afectó todo esto, sí, que es la dueña de la casa, pues está muy asustada, lleva ya varios días sin ir a la escuela. No sabemos qué hacer, no sabemos si acudir a alguien o qué hacer con su casa. Ella está tiene calentura, está en su casa. Posiblemente se deba a otra cosa, alguna otra enfermedad. El punto es que no se puede levantar y yo sí he sentido como una carga medio extraña. Entonces no sé qué puede hacer, Juan Ramón. Oye, ¿cuándo ocurrió esto? Esto empezamos a jugarlo hace 2 semanas. Sí. Hace 2 semanas empezamos a jugarlo y pues a lo largo de esas 2 semanas, casi cada tercer día, ¿no? Ya una de las veces, de las últimas veces que lo jugamos, se azotó una puerta de arriba de su casa, subimos a ver y todas las puertas estaban abiertas, ¿no? No fue ninguna puerta. Ya tiene 2 semanas y ella toda esta semana ha faltado a clases en la universidad y no sabemos qué hacer. Oye, y bueno, ¿ustedes saben si hicieron algún pacto, algún trato con el ser con el que se comunicaban? Pues realmente lo único que nos decía un amigo, el dueño de la Ouija, es que para empezar a jugar, pues invocáramos, ¿no?, a algún espíritu que estuviera ahí y que quisiera jugar con nosotros. Pues no hicimos ningún pacto, bueno, por lo menos yo no, pero sí establecimos como una relación en donde él nos decía que no podíamos dejar de jugar si no le pedíamos permiso para dejar de jugar. Entonces, la tabla siempre nos contestaba que no quería que nos fuéramos, pero nosotros ya era mucha presión y dejamos de jugar. Posiblemente esa haya sido la razón, ¿no?, de que estén pasando estas cosas. Claro. ¿A todas las personas que jugaron les han pasado cosas raras después de esto? Pues, en cuestión de salud, fíjate que a otra compañera y al dueño, curiosamente al dueño de la tabla, pues no le ha pasado nada, ¿no? Y él, de hecho, se ríe y dice que pues obviamente es puro juego, que no pasa nada. A él lo notamos muy muy fresco. Mi compañera es la que ha faltado todos los días a clases y otra compañera que está sintiéndose medio enferma. Y yo siento, Juan Ramón, como una carga muy fuerte. Pues en las noches, híjole, no es que sienta así la presencia, pero sí no puedo descansar bien. No estoy al 100 en la escuela. Estamos, yo creo que sí, un poquito alterados, pero lo curioso es que el dueño de la Ouija, pues, no tiene nada, ¿no? Claro, ¿sabes qué? Aquí habrá que revertir cosas. O sea, si bien se hizo alguna entrada a este mundo espiritual, y quién sabe con quién se comunicaron, hay que revertirlo, o sea, hay que cerrar esto. Hay varias formas de hacerlo, yo creo que tienen que juntarse nuevamente y hay que darle algunos tips. ¿Sabes qué? Ahorita te voy a dar un número telefónico de uno de nuestros colaboradores para que te diga qué tips son útiles para poder revertir todo esto. Ok, Juan Ramón, muchísimas gracias. Es muy importante que no entren a ese mundo, ¿eh? Ya sé, de hecho, pues bueno, lo hicimos más como por curiosidad y por incrédulos, ¿no? Pero ya nos estamos dando cuenta que las cosas sí pasan y que realmente existen cosas que no podemos comprender, ¿no? Claro, fíjate, Rodrigo, que lo importante no es ni con qué se juegue, si es el oráculo, la Lupita, el Charlie, todo eso, la Ouija. Lo importante es la intención de querer entrar a un mundo espiritual y, bueno, cuando uno se encuentra de frente con una energía de oscuridad, bueno, pues sí empiezan a causar algunos estragos, pero vamos a estar contigo, ¿eh? Okay, Juan Ramón, muchísimas gracias. Cuídate mucho, Rodrigo. Mucha suerte, gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Y bueno, pues una noche perfecta para sentir ese exhalofrío y quiero recordarte que voy a estar leyendo todos los correos electrónicos, todos los mensajes de texto. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias porque nos estás mandando mucho mensaje y muchas inquietudes, así es que gracias, vamos a leerlos, vamos a la lectura. Fernando Rodríguez de Ixtapalapa dice que gracias, Juan Ramón, por regresar y bueno, pues tengo muchas cosas que contarte. Bueno, pues si tienes muchas cosas que contar aquí en el programa, mándanos ese mensaje por cualquier vía, por correo electrónico. Ponme tu número telefónico, te marcamos con mucho gusto, ¿eh? De verdad. Y recuerda, a partir de este momento, cuando te pregunten dónde escuchas a Juan Ramón Sáenz, es en Exhalofrío, en Exa FM. Exhalofrío, Exa FM. Eso es lo nuevo, lo evolucionado, lo que a ti te gusta, ¿ok? Dice, ¿qué significa soñar con ratas blancas alrededor de mí? Bueno, fíjate que los que interpretan sueños dicen que soñar con ratas, sin ponerle color, bueno, una rata normal así gris y asquerosa con la cola así toda pelada, guácala. Bueno, pues una rata así de esas alcantarilla, quiere decir que puedes, tengas cuidado con tus cosas porque puedes sufrir algún menoscabo. ¿Qué quiere decir? Que puede llevarse a alguien algo tuyo, ¿no? Que puede llegar ahora sí Don Roberto y te puede llevar, ganar con algo. Entonces, con ratas blancas quiere decir que las cosas que tienes se van a multiplicar o se podrían multiplicar. Es lo que dicen las personas que interpretan sueños. Dice, enhorabuena, es en esta nueva etapa, fiel radio escucha, a donde vayas. El gallo, gallo, muchas gracias por estar con nosotros. Señor Juan Ramón, quisiera saber si son malas las ruinas. Tengo, pero temo utilizar las ruinas. Hazme el favor, las runas. Las runas, tengo unas, pero temo utilizarlas. Las compré pensando en que era otro juego. Bueno, sí está escrito las runas, no me equivoqué yo. Entonces, las runas, mira, las runas son método de adivinación. ¿Qué te puedo decir? ¿Son malas? ¿Son buenas? Mira, se han usado desde épocas muy, muy antiguas, desde los antiguos griegos ya usaban las runas. Yo sí te voy a prevenir de que no hagas ninguna actividad con la intención de adivinar o querer adivinar el futuro, ¿ok? Y bueno, mando un saludito a la familia Baena allá en el estado de Morelos. Qué bonitos Morelos y tierra mágica, por supuesto. Angélica Gutiérrez, desde Monterrey, Nuevo León, nos dice, oye, Juan Ramón, ¿qué hay de cierto del martes 13 por aquello de Freddy Krueger, tal vez? Bueno, ¿sabes qué? El martes 13 se ha hablado mucho, hay muchos dichos. En martes no te cases ni te embarques, aunque no sea 13, ni te cases ni te embarques, Se ha dicho también de que martes 13, como dice, no te cases ni cochino mates, una cosa así. Pero bueno, déjame decirte que la onda del martes 13 viene desde hace mucho tiempo. La explicación más o menos aceptada y común es en el siglo XVIII sobre la supuesta mala suerte del número 13, que indicaba que Judas era el 13º en la mesa de la última cena de Jesús. También se dice que los pitagóricos decían que el número 13 es indivisible, por eso que era de mala suerte. Esta interpretación muy difundida suscitó el temor popular ante el número 13 en general y la prohibición particular de que se sentaran 13 comensales a la mesa o realizar fiestas con 13 participantes. De ahí surgió el temor ante la supuesta malevolencia del 13 o del viernes 13 también, ¿no? Que creo que ahí estaba Freddy Krueger, por supuesto. Según las religiones, este último día de la semana se adecua mejor a la costumbre, porque se dice que la crucifixión del Maestro Jesucristo tuvo lugar supuestamente en un viernes. Los dos temores al día y al número tienen raíces precristianas. El temor al martes, según el señor Willem Lange, podría estar vinculado con la diosa nórdica Freya. Comenzar un viaje en ese día se consideraba como un mal presagio, porque Freya podía interpretarlo como una falta de respeto en su día. De ahí el refrán popular de que en martes ni te cases ni te embarques, como te decía hace ratito. Pero déjame decirte que el número 13 se consideraba especial, en ocasiones bueno y en otras ocasiones malo, desde los tiempos antiguos. Fíjate que varios investigadores han descubierto que, según los romanos, lo relacionaban con la muerte, con la destrucción y la desgracia. Decían que había consecuencias desfavorables porque simbolizaba la muerte y renacimiento. También existe una opinión general que, según el cual, las reuniones de brujas suelen componerse por 13 miembros, los aquelarres, fíjate, wow. Entonces, bueno, pues son muchas cosas que podemos sacar del número 13 y del martes y del 13. Martes era el dios de la guerra, entre los griegos. Y el viernes, bueno, como ya te lo he dicho, se considera que es un día, pues, no apropiado, porque fue el día en que falleció el Maestro Jesucristo. Bueno, pero el sentido común se confunde al explicar esas especulaciones. Como te decía también, hay muchos criterios y muchas investigaciones al respecto. Así es que, bueno, para muchos es malo el 13, para otros es bueno. A los amigos de Las Vegas, Nevada, bueno, pues les encanta el 13 negro en la ruleta. Y pues, ¿qué te puedo decir? No es malo ni bueno, sino todo lo contrario. Lo que sí te puedo informar es que toda superstición que tú le impregnes magia de fe puede funcionar. Así es que, ¿para qué ser supersticioso, si eso es de mala suerte? Ah, no, no es cierto. No te me muevas, no te me muevas, porque tengo mucho, mucho más para ti. Y además, estoy sintiendo exhalofrío. Toma un respiro y escríbenos a exhalofrío@exafm.com.mx. Queremos saber tu historia. Después de la pausa, continúa Exhalofrío con Juan Ramón Sáenz. Como quieras, ponte Exa. El suspenso está de regreso. Manda un mensaje con la palabra Exhalofrío al 33433 y atrévete a contar tu historia. Como quieras, ponte Exa. Vámonos con Carlos. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Juan Ramón. Bienvenido, qué bueno que estás con nosotros, Carlos. Sí, bueno, pues, estaba yo, esperando que entrara mi llamada. Ajá. Para contarte una historia que la verdad a muy poca gente se la he contado, porque esas pocas gentes, de hecho, no me creen. Muchas gracias por contarlo con nosotros. Es algo que ocurrió hace algunos meses en un evento que se hace cada 52 años, me parece. Sí. Que se llama el Fuego Nuevo. Es un evento que aquí en la tradición de aquí de la Ciudad de México la hacen en el Cerro de la Estrella. Sí, fíjate que cada 52 años varias culturas precolombinas renovaban su mundo. Era cada 52 años, por ejemplo, los mayas cambiaban la estructura de, o varias cosas de sus estructuras monolíticas que tenían, ¿eh? Uh-huh. Pues de hecho, bueno, yo no conocía nada de este tipo de eventos, ni absolutamente nada. Un amigo, que conoce un poco de eso, me invitó, a mí y a mi novia, nos invitaron a ella a esa noche. Ajá. Y pues nos dijeron que era a la medianoche, ¿no? A las 12 de la noche en el Cerro de la Estrella. Okay. Pues, como nos somos un poco aventureros, pues ya nos lanzamos. Y bueno, pues fue increíble ahí el momento de estar en el mero evento. Ajá. Pues danzaban, había gente que estaba haciendo muchas oraciones y pues hablaban en dialecto, ¿no? Y la verdad nosotros poco entendíamos acerca de lo que estaban haciendo. Ajá. Pero sí nos explicaron que anteriormente se hacían sacrificios, que hacían muchas pues oraciones y que la sangre corría por ahí por un canalito de ahí del Cerro de la Estrella. Ay, y que alimentaba a los dioses, ¿no? Bueno, total que eran como las 2 de la mañana y seguíamos ahí, es que ya teníamos mucho sueño y ellos no dejaban de bailar. Ajá. Y pero no, hombre, se nos ocurrió irnos en este momento. Y pero no contábamos con que para irnos pues había que volver a bajar el cerro, porque el cerro era, el evento era hasta arriba, ¿no? Sí. Entonces eran 2 de la mañana en el Cerro de la Estrella y bajamos 4 personas, ¿no? Justo cuando íbamos bajando, uno de mis amigos dijo que pues que no debíamos habernos bajado, porque justamente pues estábamos en medio de un ritual y que habían muchas energías que estaban de por medio. Uh-huh. Y pues nosotros estábamos interrumpiendo ese ritual, ¿no? Entonces, pues no le hicimos caso, nos íbamos igual bajando por el cerro. Y justo cuando estábamos en medio de entre el evento y la base del cerro, uh-huh, estaba totalmente oscuro, no se veía absolutamente nada más que la luz de la luna. Okay. Y en eso escuchamos un ruido de verdad horrible. En medio del cerro, se escuchaban gritos, como gritos de, como de mujeres. Escuchaban dos gritos, pero horribles. Y yo los escuché primero y les dije, ¿ya escucharon qué fue eso? Entonces ellos pensaron que era de lo mismo, ¿no? De lo mismo que estaban haciendo del ritual arriba. Pero cuando volvimos a escuchar el segundo grito, ahí sí nos dimos cuenta que ya no era de eso. O sea, escuchaba un ruido como entre demoníaco, como entre de mucho sufrimiento. Vaya. Seguimos bajando, nos quedamos. Teníamos tanto miedo, Juan Ramón, teníamos tanto escalofrío. Que nos agarramos de las manos, los cuatro. Y íbamos bajando así poco a poquito. La verdad no sabíamos si regresarnos o quedarnos ahí o qué hacer, ¿no? Pero ya lo que estaba abajo ya no había como que escapatoria. Claro. Nos armamos de valor y seguimos bajando. Justo cuando veníamos bajando, vimos a lo lejos que venía caminando una sombra. Vaya. Hicimos una sombra a las 2 de la mañana, caminando aquí en medio de la nada, no tiene nada que hacer una persona, ¿no? Claro. Oye, ¿esto lo veían tú y otras personas? Sí, los cuatro lo vimos. Ajá. Los cuatro lo vivimos. Okay. Y vimos esa sombra, justo cuando quedó enfrente de nosotros, se quedó parado, se quedó inmóvil. Ajá. Nos quedamos parados, mi novia y la novia de mi amigo empezaron a como que querían llorar. Sí. Y seguimos caminando como hacia él, y justamente pasó al lado de nosotros, y era como una persona con apariencia ya antigua, con apariencia de vestimenta antigua. Okay. Que venía cargando un costal. Sí. Ni nos miró, ni volteó a vernos, ni nos dijo nada, solamente siguió su camino, ¿no? Nos dio tanto miedo al pasar al lado de nosotros, sentimos los cuatro la misma sensación como de angustia, de tristeza, muy muy mal. Claro. Los gritos que escuchábamos se seguían escuchando, pero ahora más fuerte, y nosotros sabíamos que íbamos hacia ellos. Era una conjunción de sentimientos encontrados, ¿no? Angustia, miedo, preocupación y todo. No, y es que imagínate, ¿quién se le ocurre ir allá al Cerro de la Estrella a las 2 de la mañana cuando están haciendo un evento de ese tipo donde... Ajá. Seguramente se mueven muchas energías? Por supuesto. Entonces teníamos, conforme íbamos bajando, pues de hecho ya íbamos casi corriendo los cuatro porque ya no queríamos escuchar eso. Ajá. Cuando llegamos a la falda del cerro es cuando escuchamos el ruido más, más fuerte. Se escuchó como si lastimaran a un animal. Ajá. Pero se escuchaba un grito humano, ¿no? Okay. Nos echamos a correr en ese momento y habían policías había gente de seguridad pública ahí. Sí. A uno de ellos le dijimos, oiga, ¿escuchó lo que se está oyendo? Y este señor se veía con mucho miedo y dijo, sí, son los muchachos que luego andan ahí. Pero pues obviamente sabíamos que no. Él le decía que era una niña, decía, no, sí, es una niña que luego ahí anda. Uh-huh. Teníamos varias teorías de lo que habíamos escuchado, ¿no? Una teoría de que a lo mejor sean como ecos de lo que sucedió sucedía en aquellos entonces en esos eventos, en esos rituales. Uh-huh. De que sacrificaban gente, pues a lo mejor eran las mismas personas que estaban que se quedó ahí su energía, ¿no? Su espíritu, o sea, estaba vagando por ahí, ¿no? Oye, Carlos, tú inicialmente fuiste para conocer qué es lo que se realizaba ahí, ¿verdad? Sí, de hecho fuimos pues por curiosidad. Ah, porque okay, no okay. Sabíamos nada. Ajá. Y de hecho el otro día mi novia investigó por internet y investigó que sobre ese evento y demás, y halló algo muy muy curioso y que nos dio mucho miedo al día siguiente. Ajá. Ella leyó que hay unos demonios que se llaman Tzitzininmes. Uh-huh. Los Tzitzininmes justamente bajan a la tierra cuando hay el evento del Fuego Nuevo, porque no quieren que se alimenten los dioses, o en este caso como el dios del sol, ¿no? Claro, y ni que se renueven las cosas. Así es, para que no provean de energía y de luz, porque estos Tzitzininmes se alimentan en la oscuridad y en la noche. Ajá. Y la forma en cómo tratan de evitar que se hagan ese evento del Fuego Nuevo es bajando a asustar a la gente para que no se acerque a los caminos alrededor de donde se está haciendo el ritual. Okay. Y se expresan igual con con voces o con lamentos femeninos. Ah, órale. Oye, pero sí. Y tú estabas bajando del cerro, 2 de la mañana, en la parte alta del cerro, pues estaba en su apogeo ese ritual. Tú ya aburrido con tus amigos te bajaste, pero en el camino venías oyendo unos gritos, unos alaridos terribles. ¿Qué pasó? ¿Llegaron a bajar completamente sin ver nada? Sí, no vimos nada. Y es que, bueno, cuando uno baja del Cerro de la Estrella, es como en círculo. O sea, uno va dando vueltas alrededor del cerro. Ah, los sonidos salían del medio del cerro y de abajo, lo sabíamos. Y sabíamos perfectamente que no era del parte del ritual, o sea, no era parte de la gente que estaba en el ritual. Ajá. Ahora, en el ritual había todos los que estaban en el ritual eran gente que ya tiene la tradición, o sea, gente, no había casi espectadores, no había gente que no fuera de ahí mismo, ¿no? Éramos de los como éramos como 10 personas, yo creo, sí, que estábamos observando, porque todos estaban participando con bailes, con oraciones, y ahí en medio de la fogata. Ajá. Entonces nosotros éramos de las únicas que no estaban ahí sino que estaban como espectadores, ¿no? Okay. Pero fue una experiencia horrible que vivimos los cuatro, que nadie nos contó y que pues muy poca gente cuando las contamos nos lo creen, porque fue algo horrible. La sensación, sobre todo la energía que sentíamos en ese momento, era mucha, era muy fuerte. Claro, mira, yo creo que se componen los sustos no solamente de un grito, de un ruido, como tú dices, se compone de una energía especial que te hace estremecer, ¿no? Sí. Vaya, sí. Qué cosas, ¿eh? Sí, no, hombre, nos han pasado de cosas. También estaba escuchando en el programa también que contaron una historia de un ovni, una nave que estaba encima de un hospital. Sí. Bueno, pues también escuchamos mi novia y yo eso y nos asustamos porque también nosotros vimos esa nave. ¿Cómo? Pues muy cerca de Ciudad Universitaria, yo venía en el auto. Ajá. Y venía hablando por teléfono con una persona que me estaba esperando en un centro comercial de por ahí. Ajá. Entonces veníamos en el carro manejando, y ahí en CU, por donde está el Universum. Sí. Hay muchos árboles, está un campos abiertos muy grandes. Bueno, pues de uno de esos árboles estaba saliendo una nave como del tamaño más o menos de un auto. Era roja, brillaba, pero de repente brillaba más fuerte, de repente se bajaba su luminosidad. Y al lado de la nave, o alrededor más bien, giraba algo, como un anillo que giraba alrededor. Y se escuchaba perfectamente el sonido así de... fuerte, pero la vimos muy cerca. Y no solo la vi yo, venía con un amigo en el carro, que también lo vio y le dije, ¿qué es eso? Y de repente se empezó a salir de entre los árboles, empezó a salir, a salir, a salir, se empezó a elevar. Y casualmente... le estaba diciendo a la persona que me estaba esperando cerca de ahí, que estaba en un centro comercial de ahí de Insurgentes. Ajá. Le dije, estamos viendo una nave, y en eso se empezó a elevar, a elevar, a elevar, y ella me dice, ¿es roja? Le digo, sí, dice, yo también la estoy viendo. Ella desde donde estaba, ajá, la empezó a ver. ¿Cómo? Entonces la vimos los tres. Pero nosotros, mi amigo y yo, la vimos así cerquita, así como si estuviera uno en la copa de un árbol y está viendo que del árbol sale una nave. Ajá. Y era tal la descripción que dio el radioescucha que llamó para contarte eso. Vaya, qué cosas, ¿eh? Después la persona que me estaba esperando en el centro comercial me dijo que la nave se fue como hacia Cuicuilco y los cerros que están por ahí, por esa parte. Ah, okay. Entonces, pues eso también no fue nadie nos lo contó, lo vimos, ¿no? Qué susto, ¿no? Sí. Vaya. Pues Carlos, un abrazo, gracias por estar con nosotros y por compartir esas experiencias tan interesantes. Ah, pues muchas gracias y pues muchas felicidades por este nuevo programa. Yo siempre te seguí desde que era pequeño, escuchaba el programa en la otra estación y pues ahora estás acá, pues yo creo que mucho más gente te vamos a escuchar, gente joven, gente que que a lo mejor mucha gente que no te conoce te va a conocer y yo creo que le va a encantar. Oye, muchas gracias, Carlos, gracias por todos tus buenos deseos, y pues que no sea la última vez. Digo, no estoy diciendo que te espanten más seguido, ¿verdad? Pero pues aunque no te espanten, pues vamos a estar en contacto. Muchas gracias. Ándele pues. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Sígueme marcando, no te me quedes con las ganas. Márcame si me escuchas en la Ciudad de México. Hazlo al 5166-3666, 5166-3666, o al 01800 El Miedo, 01800 El Miedo, o 01800-356-4336, 01800-356-4336. Ok, si quieres hacerlo vía Twitter, hazlo con @exhalofrío. Es muy facilito, @exhalofrío. Y bueno, pues también me puedes enviar mensajes de texto. Exhalofrío al 33433. Exhalofrío al 33433. Exhalofrío al 33433. Estamos llegando a 8 países y todos contentos y serenos. Estaba diciéndole a una risa a una amiga que dije, el día que digamos estamos llegando a 8 planetas, imagínate nada más desde la Vía Láctea. Ok, bueno, vámonos con más, vámonos a Cuernavaquita. Uy, qué rico. José Guerrero, ¿cómo estamos? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido, José, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, qué calorcito tan rico de estar haciendo allá en Cuernavaca, ¿no? Bastante bueno, el clima está bastante agradable todavía. No, yo creo que ahí es tan cerquita del cielo, fíjate. Sí. Un saludo para mis amigos allá de Cuernavaca. Gracias. A ver si el fin nos vamos para allá. Estaría padre, sí, pues cuando quieras, bienvenido. Órale, muchas gracias. A tus órdenes, José. Bueno, lo que pasa es que este es un foro de expresión de este tipo de cosas y... Ajá. La verdad es que es difícil que le crean a uno, ¿no? Algunas cosas. Claro, fíjate que es bien difícil que se crea a veces, pero digo, en este programa, la verdad, todo puede suceder, porque estamos convencidos de que hay algo extraño, aparte de una vida común y corriente de los seres humanos, ¿eh? Pues sí, y tal es el caso que me pasó a mí, ¿no? Ya tiene algunos años. Ajá. Yo iba en la prepa. Sí. Vivía todavía con mis padres. Ajá. Y de esas cosas que seguramente has escuchado miles de historias del famoso que se te sube el muerto, ¿no? Claro, por supuesto. Yo no sé qué es eso, nadie ha sabido explicar, cada quien trae su idea o cada quien te dice lo que quiere. Claro, pero fíjate, lo que yo sí sé es lo que vi y lo que sentí. Claro, fíjate que yo me quedo con tres teorías e hipótesis, que es lo único que tenemos los seres humanos respecto a lo sobrenatural. Los esotéricos dicen que es... cuando el cuerpo etéreo se pone exactamente en forma horizontal y que tarda en acomodarse respecto al cuerpo físico, y que verdad se siente eso. Bueno, los parapsicólogos dicen, ajá, que son energías oscuras que están molestando a las personas. Ajá. Los científicos dicen que es un trastorno del sueño. Entonces, ninguno tiene razón o todos tienen la razón. No es comprobable científicamente todavía, pero de que sigue pasando, José. Es que pues yo voy con la segunda que dijiste, o sea, yo estuve totalmente consciente de todo, no fue un sueño, de hecho me llegó a pasar algunas otras veces, pero recuerdo una de esas ocasiones. Ajá. No sé si pueda yo contarlo. Sí, por supuesto, es de su casa. La verdad es que fue bastante fuerte, mi hermana acababa de tener uno de sus hijos, estaba chiquito. Ajá. De repente empezó a, en ese tiempo yo vivía cerca del aeropuerto de la Ciudad de México. Okay. Entonces empezó, cuando pasaban los aviones, a veces hacen mucho ruido. Sí. Pero lo que pasó esa vez que la casa empezó a vibrar muchísimo. Okay. Como un minuto o dos estuvo vibrando y los vidrios parecía que se rompían, ¿no? Ajá. De repente escuché claramente una voz, yo con los ojos abiertos y despierto, que me dijo, lo voy a matar, pero una voz así como ronca, y yo no veía a nadie. Ay. Lo único que sentía es que no podía dormir. Ajá. Nunca me dijo a quién, pero yo sabía, como que sentía que se refería al bebé. Okay. Entonces yo, de repente, pues, me desesperé, me quería mover, no pude. Y como yo dormí en una litera. Ajá. Tenía cerca el techo y la pared. Entonces, uh-huh, vi como a través del, bueno, por la pared vi como que salió como una figura rara, como no sé, yo pienso que fue como una tipo gárgola, no sé. Yo, uh-huh, no se lo he contado a nadie. Claro. Pero la vi pasar y la vi así como que empezó a inundar el cuarto esa cosa, y fue cuando empezó a vibrar más fuerte, entonces los vidrios retumbaban. Ajá. ¿No? De la casa. Y la verdad sí me dio muchísimo miedo, ¿no? No, entonces, por supuesto. Yo nunca entendí qué pasó. Ajá. Pero lo que te puedo decir y te puedo asegurar, que lo que fue real y que estaba despierto. Claro, fíjate que un punto de discusión, cuando he platicado con expertos, con científicos acerca de todo esto, okay, puede ser un trastorno del sueño, pero ¿por qué hay personas que llegan a ver cosas? ¿Por qué hay personas que llegan a marcarse en la piel, no? Algunas, no sé, he visto personas que se les marca una gran mano en la espalda o en el brazo, porque llegan a escuchar cosas, ¿no? Si es un trastorno del sueño, pues nada más sería eso. Claro. Pero a ciencia cierta, no sabemos, José, qué es lo que sea. Digo, no sabemos los seres humanos exactamente qué podría ser. Hay teorías, como te digo, pero, oye, esa sensación nadie te la quita, es un susto enorme. Sí, de hecho, algunas ocasiones me ha querido pasar ya no tan feo, pero yo recuerdo, tengo en mi mente esa imagen que iba saliendo una sombra de la pared, fea y grandota, un contorno de algo raro. Ajá. Y yo nunca lo voy a olvidar, ¿no? Y eso no se lo, te digo, no lo puedes contar porque no creen. Claro. Pero bueno, pues existen estos foros y pues qué padre, porque estoy seguro que no soy el único, ¿no? Por supuesto, y habrá muchas personas que hayan tenido y que tengan esa situación. ¿Sabes lo que les recomiendo para que eviten esto? Uh-huh. Que duerman tranquilos. Es muy importante dormir en equilibrio. Si tienes broncas, como todo mundo, a veces tenemos broncas que tenemos lana, o que, no sé, tenemos un examen, en fin, muchas cosas. Eso, dejarlo ahí colgado, así como dejas, te quitas el pantalón y la camisa, lo dejas por ahí, así dejar los problemas y dedicarse a dormir. Dormir tranquilo, dormir en equilibrio y en armonía es muy importante. Además, ¿sabes qué? Puedes poner un vaso con agua. Ajá. Vaso de cristal, liso, transparente, con 3/4 partes de agua. ¿Por qué? Digo, no es que yo sea un brujo y que esto sea brujería, no, sino simplemente es energía. Ajá. El agua es el elemento de purificación más común en todas las religiones de la historia de las civilizaciones. Entonces, eso puede ayudar, y sobre todo la oración, es bien, claro, bien importante, sí, José. Sí. No, pues sí, de yo ya no me ha pasado, pero a veces, ¿no? Pero la verdad es que fue una experiencia sumamente, de verdad, terrorífica. Yo no pude dormir en muchos días, no sé, 2-3 semanas, me daba miedo dormirme. Ajá. Entonces, le conté a mi familia, pues también igual no me creyó, pero pues yo sé que fue real. Y y pues hay mucha gente que le pasa, ¿no? Entonces, claro, qué bueno que al menos uno lo expresa y está consciente de que algo paranormal hay. Y no lo entiende uno, ¿no? Por supuesto. Vaya, José, pues te envío un saludo cordial, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ti. Cuídate mucho y saludos a Cuernavaca. Igualmente, bye. Ándele, pues, gracias. Vaya, esto de la subida del muerto es muy común. Si se te ha subido el muerto, pues márcame de una vez. 5166-3666, 01800, el miedo, si es que me escuchas en cualquier parte de la República Mexicana, 01800-356-4336, ¿ok? Si te preguntan, ¿en dónde escuchas a Juan Ramón Sáenz? Tienes que responder así: a Juan Ramón Sáenz lo escucho a través de XFM en Exhalofrío. A Juan Ramón Sáenz lo escucho en XFM a través de Exhalofrío. Sigue con nosotros, no te muevas, por favor. Tengo mucho más porque estamos en Exhalofrío. Sigue el misterio en el ciberespacio. Exhalofrío@xafm.com.mx. Y en breves palabras, comparte tus miedos. En un momento continuamos. Como quieras. Ponte Exa. Sigue al borde del terror en Exhalofrío. Exhalofrío. Juan Ramón Sáenz sigue con un relato que te dejará frío. Como quieras. Ponte Exa. Te recuerdo, sígueme marcando. Si me escuchas en la Ciudad de México, hazlo al 5166-3666. 5166-3666. Si me escuchas en cualquier parte de la República Mexicana, hazlo al 01800, el miedo. 01800, el miedo, o es lo mismo, 01800-356-4336. Si te preguntan dónde está Juan Ramón Sáenz, no le vayas a decir que se lo llevó la bruja. No, no, no, no, no. Dile que está en XFM, en Exhalofrío, ¿ok? Laurita, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Juan Ramón, ¿cómo estás? Bien, con el gusto de saludarte, Laurita. Pues aquí, llamando para contarte una historia. Ajá, muchas gracias. Que le sucedió a mi familia. Ok. Hace ya algunos años, como 20 años. Ajá. Llegamos a vivir a una casa. Ok. En donde, bueno, pues desde el primer día fuimos a limpiarla, como pues cuando llegas a una casa, ¿no? A quitar como todo lo que los antiguos o familia que estaba viviendo ahí tenía. Sí. Pero cuando llegamos encontramos como santos en varios lugares, en la cocina, en el baño. O sea, había como figuras de varios santos por toda la casa. En ese tiempo yo estaba estudiando el catecismo porque iba a ser mi primera comunión. Sí. Y en una de las gavetas de la cocina encontré una Biblia. Y como era, bueno, cuando estudias catecismo te piden una Biblia, pues yo estaba muy emocionada porque había encontrado una. Ajá. Pero cuando la abrí, en varios pasajes estaban como marcas de sangre. Y mi mamá me la quitó y fue mi bisabuela. Ajá. Y ella fue la que como que limpió la casa porque empezó a quitar todos los santos que había y la Biblia. Hicieron un hoyo en el jardín. Sí. Y ahí enterraron todo. Oye, pues se ve que hacían rituales ahí, ¿no? Pues sí, realmente nosotros no conocíamos la historia de esa casa. Ok. Pero pues pensamos que ya con eso era suficiente. Ajá. Porque hizo un hoyo en el jardín, puso todas las cosas, las quemó y lo volvió a tapar. Sí. Después le pidieron a un sacerdote que fuera a bendecir la casa. Pero el sacerdote llegó a la entrada y no quiso pasar. O sea, nada más se echó así como agua bendita en el patio y ya no quiso entrar. Y dijo, vámonos porque aquí espanta, ¿no? Sí, o sea, no había más explicación. ¿Qué cosa? Y se fue. Después de eso empezamos a tener como varios acontecimientos extraños. Ajá. Pero yo creo que el más perturbador fue una noche que estábamos ya dormidos y mi mamá empezó a gritar. Sí. Entonces pues todos fuimos a ver qué era lo que estaba sucediendo y ella estaba como dormida, pero se veía como le estaban como azotando en la cama, la movían y mi mamá no podía despertar, solo gritaba. Vaya. Cuando encendimos las luces, pues no, no reaccionó, todos estábamos tratando de que regresara o que despertara porque no sabíamos qué es lo que le estaba pasando en realidad. Sí. Entonces, cuando ya logramos que ella reaccionara, se le empezaron a marcar así, pero como en las películas, como los moretones en sus brazos y en sus piernas. Ajá. Nunca le encontramos una explicación. Después de eso, le volvimos a llamar a un sacerdote para que fuera, pues, a ver qué era lo que estaba sucediendo. Ok. Pero nunca, o sea, fue una vez, platicó con mi mamá y nos empezó a preguntar si teníamos problemas en la familia, si mis papás tenían, pues había violencia entre ellos. Sí. Y le dijimos que no. Nada más nos dijo que rezáramos un salmo y hasta ahí quedó todo. Debió haber sido el salmo 91, ¿no? Creo que sí, la verdad no recuerdo muy bien qué salmo les dijo a mis papás que teníamos que rezar, pero ajá, pero sí les dijo que nos teníamos que apegar mucho a Dios y pedirle a Él por la tranquilidad de nuestra casa. Ajá. Con el tiempo, pues ya yo empecé a hacer amigos ahí en la colonia, y una vez una de las vecinas me platicó pues que esa casa tenía algo porque nadie duraba ahí. Sí. Desde la dueña, la primera, la original, ella tuvo muchos problemas con su marido y cuando estaba embarazada la golpeó y la señora abortó en esa casa. Vaya. O sea, llegó la ambulancia por ella, pero pues ya no pudieron hacer nada para salvar al bebé. Ajá. Después llegaron otra familia y el señor era taxista. Sí. Y atropelló a una persona como a la semana de haberse cambiado a la casa. Y estuvo bastante fuerte pues, su problema legal y lo metieron a la cárcel. Uh-huh. Y entonces tuvieron que vender la casa pues para seguir adelante y poder financiar el pues todo el proceso legal que tenía el señor, pero que al final se quedó en la cárcel. Parece ser que todo el que llegaba a esa casa entraba en una desgracia, ¿no? Exactamente. Y después de eso ya fue cuando dicen que llegaron estas personas antes de nosotros, que tenían como los santos y todas esas cosas, y ellos hacían limpias. Okay. Ahí. Y pues ellos se fueron porque llegaron unos judiciales a buscarlos, nadie supo exactamente por qué. Uh-huh. Pero que hubo como mucha muchos policías y mucho, hubo mucho movimiento. Ajá. Y al día siguiente ellos ya no estaban. Mm. Pero la hermana de uno de ellos era la que, pues, la que había les había vendido la casa a mis papás. Sí. Nosotros duramos ahí 2 años. Ajá. Y después de eso nos fuimos. Y nos fue terriblemente, o sea, no tienes idea, económicamente parecía que todo se iba como agua, el dinero. Empezó a haber como muchos conflictos entre mis hermanos. ¿No se enfermaban muy seguido? Mi mamá era la que más se enfermaba. Okay. Porque aparte de que, bueno, de esa ocasión que te platico donde le pegaron y que no supimos qué era. Uh-huh. O sea, ella se enfermaba mucho, ya no quería estar sola en la casa. Porque de pronto estábamos en la sala y se escuchaba cómo se caían los trastes, íbamos a ver y claro, no había nada. Ajá. O se escuchaba en la madrugada que subían las escaleras corriendo. Sí. Y pues todos estábamos dormidos. O sea, pasaban muchas cosas hasta que mi mamá dijo, no, ¿saben qué? Yo ya no quiero vivir en esta casa, ya vámonos. Uh-huh. Y nos salimos de ahí, pero yo mantuve amistades. Sí. Y como unos 3 años después de que nosotros nos salimos de esa casa, una de mis amigas me llamó para platicarme que los que habían llegado ahí, uh-huh, que era una familia, nada más tenían a un hijo. Okay. Entonces en la parte trasera de esa casa había un jardín y había una jacaranda. Uh-huh. Y pues el chavo se ahorcó ahí. Vaya. Entonces ahorita pues la casa está desocupada y de repente la rentan. Pero no, pues las personas no duran mucho ahí. Vaya, fíjate que todo esto que me estás platicando, digo, son, vamos a llamarle causales de que se acerquen seres de oscuridad. Cuando hacen en un lugar rituales, cuando hacen ese tipo de curas, de limpias, obviamente también se atraen ciertas cosas. Y si las personas no son expertas en cuidar y en limpiar todo eso energéticamente, se pueden alojar ahí. Ahora, me dices que una persona se suicidó en esa casa. A veces se piensa que es el espíritu, el alma o la esencia de esta persona suicidada, pero no, generalmente son seres oscuros. Bueno, eso dice la parapsicología. Son seres oscuros que andan por ahí y que se confunden y a veces tratan de aparentar ser el espíritu de esta persona que falleció. Pero, oye, yo quiero pedirte un favor, Laurita, ojalá nos dejen entrar un día a esta casa. Y digo, si quieres, acompáñanos, como a las 12, entramos como a las 2, 3 de la mañana, y vamos a ver qué pasa, ¿no? Sí, claro que sí, yo, bueno, puedo contactar a la persona que ahora es dueña de la casa. Ajá. Y sí, claro que sí, cualquier día vamos para ver qué es lo que sucede, ¿no? Y sobre todo como para cerrar todas esas cosas que estas personas dejaron abiertas, porque pues sí causaron bastante mal en las familias que vivieron en esa casa. Claro, oye, ¿cuál fue el motivo principal o la gota que derramó el vaso para que ustedes salieran de esa casa? Pues que a mi hermana la asustaron y se puso, o sea, muy mal, cayó en una crisis nerviosa terrible. Vaya. O sea, así de estar llorando todo el tiempo y pues ya, o sea, fue cuando mi mamá dijo, bueno, como sea, pues yo puedo más o menos mantener... Uh-huh. Cierta calma, pero no, pues mi hermana tenía como 12 años y se puso sí, muy mal. ¿Qué cosa? Nunca lo van a olvidar. ¿Cuándo fue esto? Eso fue hace como 10 años. O sea que hace 10 años, pero lo recuerdas como si fuera ayer, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, porque fue muy impactante. Y yo creo que también hay que, digo, yo les recomiendo a las personas que van a cambiarse de casa o que llegan a algún lugar, pues que sí, se fijen antes como en la historia que tiene. Ajá. Para que no les vaya a suceder algo así y que busquen a una persona que tenga conocimiento de esto y los ayude. Porque claro, si no, o sea, de verdad se puede llegar a destruir una familia o como le pasó a este chavo que pues no sé qué lo habrá llevado a que se suicidara, ¿no? Claro. Vaya, Laurita, pues te agradezco muchísimo que hayas compartido tu experiencia con nosotros y sigo a tus órdenes, ¿eh? Muchas gracias y felicidades por el nuevo programa. Muy amable, muchas gracias. Hasta luego, Laurita. Hasta luego. Bye, buenas noches. Vaya, qué cosas, ¿eh? Y bueno, pues efectivamente, Hay lugares donde pues se manifiestan situaciones, muchas veces son por actitudes que la gente que vive ahí se la pasa peleando, odiando, con rencores, en fin. Puede ser que practicaron alguna cosa, una invocación, alguna cosa rara, y por eso hay consecuencia. Puede ser también que en ese lugar hace muchos años se haya realizado algo y bueno, pues permanezcan las situaciones negativas en ese lugar, porque finalmente no tienen vigencia, no puede decirse, bueno, ya pasando 3 años ya no pasa nada. No, hay situaciones que se hicieron hace incluso cientos de años en un lugar y que ese lugar sigue marcado. De hecho, nos han invitado, hemos ido a muchísimos hoteles, de esos de los de más lujo hasta los más modestos, donde nos dicen que espantan, y ahí hemos llegado a la conclusión de que, bueno, y hemos comprobado que en algunos hoteles de cualquier categoría hay personas que rentan el cuarto, pero lo rentan para realizar ciertas invocaciones, ciertas cosas, y obviamente dejan el cuarto pues lleno de cosas raras. Cuando llegan los nuevos huéspedes, pues tremendo sustote que les ponen. Vaya, qué cosas. Lo mejor es alejarse de todo esto y bueno, pues vivir una vida tranquilita, ¿a poco no? Fíjense que he grabado un video bien completito que habla de un tema fuerte, un tema que dices, wow. Me refiero a las posesiones demoníacas, que bueno, hay personas que dicen, igual no es cierto, igual no existen, otras personas sí, así lo afirman, pero bueno, a lo largo de 14 años yo he tenido algunas algunos reportes, más bien como 300, cerquita de 300, donde me he encontrado pues muchas cosas, trastornos mentales diversos como bipolaridades, esquizofrenias. También he conocido casos que parecen ser de posesión, pero no son, son que consumen alguna sustancia así medio rara, pero únicamente 6 o 7 casos han sido los más impactantes, que bueno, ya les comentaré. Y por supuesto vamos a tener la participación en el caso de posesiones a el pastor Hugo Álvarez, uno de los más reconocidos exorcistas de México. Estará el maestro Eric Soham, usted lo conoce, es parapsicólogo, pero también a médicos. Tendremos a el doctor Alonso Senil, tendremos neurólogo, psiquiatra, y bueno, pues para llegar a una conclusión no solamente de lo que podría ser, sino una conclusión científica, una conclusión incluso espiritual, una conclusión parapsicológica, en algunos casos, por supuesto. Ah, les decía de este video que he grabado, es muy interesante, dura 1 hora, y ¿saben qué voy a hacer con él? ¿Saben para qué lo grabé? Precisamente para obsequiárselos a todos ustedes. Nada más que lleguen, yo creo que tal vez fin de semana o al inicio de la otra empiezo a regalar videos a todos los amigos, y también quiero decirles que tendré muchas sorpresas. Sandra, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien. Bienvenida, gracias por estar con nosotros en Aquí se respira el miedo, y bueno, pues estoy para servirte. Muchas gracias. A tus órdenes. Bueno, mira, yo quería comentarte, bueno, he tenido siempre una inquietud. Sí. Mucha gente pues ha sabido de lo que me ha pasado porque lo ha vivido conmigo. Ajá. Y se han alejado de mí por miedo, ¿no? Porque no hay una explicación. O sea, entiendo que me estás hablando, por ejemplo, de amigos o tal vez de algún pretendiente que está contigo y después se aleja sin razón alguna. Exacto, sí, tanto amigos como parejas. ¿Cómo? Por la razón de que a veces veo personas veo personas que pues que ellos no las pueden ver. Okay. Y en ese momento pues yo les empiezo a decir o les empiezo a describir a la persona. Ajá. Y resulta que puede coincidir en que sea algún familiar de ellos que ya falleció. Sí. O cualquier otra persona, ¿no? Pero sobre todo hay algo que pasó hace 6 años. Ajá. En la casa yo cada noche sentía como que alguien me respiraba muy cercano. Uh-huh. Y cuando volteaba veía al lado de mi cama a un niño. ¿Cómo era el niño? Sí, aproximadamente como de unos 5 o 6 años. Y vestía como su ropa de manta, como blanquita, pero la verdad no la podía ver muy bien porque en ese momento yo me bloqueaba, me daba mucho miedo. Sí. y así lo llegué a ver como una semana seguida. Hasta que un día yo estaba en mi cuarto, estaba viendo la tele, estaba con mi perro, tenía un French. Sí. Y mi mamá iba subiendo las escaleras y dice que notó, me notó muy muy extraña, entonces me preguntó inmediatamente qué tenía. En ese momento yo sí pude hablar con ella y le dije que era el niño nuevamente, ¿no? Pero que se había metido al cuarto de mis papás. Cuando se mete el niño, mi mamá pues dice que nada más sentía un escalofrío. Ella corrió a mi cuarto, me abrazó, me dijo que no me diera miedo. Pero mi perro inmediatamente se fue hacia el cuarto de mis padres y no entró, solamente ahí en la mera entrada se quedó y le empezó a ladrar. Sí. Él ladraba muy, muy fuerte, el perro, y también como si tuviera mucho miedo. Ok. A la semana de que pasó eso, mi perro falleció, y a la semana siguiente falleció mi padre, pero en ese lapso yo visualicé a mi, o sea, en un sueño yo visualicé a mi papá en el garage, lleno de sangre con una sábana. Okay. Y yo no le podía explicar eso a mi mamá, pero en el sueño yo tenía mucho miedo. Sí. Y pues todo eso nunca me lo he podido explicar, porque siempre también, si no es que lo veo, lo sueño y no lo puedo interpretar, porque pues nunca me imaginé que mi papá fuera a fallecer, ¿no? Claro. Oye, Sandra, perdón, sí. Dime, adelante, perdón, adelante. Sí, sí, sí. No, y por ejemplo, mi perro antes de morir también yo lo soñé, que lo quemaban. Sí. Y, o sea, son cosas así que desgraciadamente, como no son tan comunes, me daba miedo comentarlas. Últimamente he visto que estos temas se pueden platicar con mayor... confianza. Que se puede platicar sin que a uno le digan que está loca o que está inventando cosas o que quiere llamar la atención. Claro. Vaya, Sandra, así es que entiendo que hay dos cosas que te preocupan. Uno, el hecho es que por alguna causa tú tienes una percepción que hace que se alejen las parejas, los amigos de ti. Y la otra es que... ¿por qué has logrado ver todo esto, no? Porque te das cuenta de situaciones que las demás personas no ven, y como consecuencia me dices que falleció tu perrito primero, después fallece tu papá, y que tu papá se manifiesta, ¿no? Mira, Sandra, lo que tú tienes para mí es únicamente percepción. Eso es lo que tienes. Obviamente no se va a poder... no puede ser posible que te entiendan completamente, ¿no? Porque es algo extraño, por supuesto. Y algo que para muchos les puede causar miedo. Hay dos caminos aquí. Sí. Tú puedes bloquearlo, se puede bloquear esto, por supuesto. O se puede aprender mucho más. Te voy a decir que si quieres aprender mucho más, es muy interesante, es apasionante, pero podría tener consecuencias y riesgos. Ok, es una decisión que tú podrías tomar. ¿Qué edad tienes? Ya eres mayor de edad, ¿verdad? Sí, tengo 30. Ah, bueno, estoy grabando muy chiquita, No, sí, es que de hecho te iba a comentar que efectivamente esto yo ya lo estoy empezando, no aceptar de llevarlo a cabo como una práctica en la vida, sino de... Claro. Anteriormente me sucedía eso. Y por ejemplo, visualicé a mi perro quemado. Cuando yo lo recogía con una jerga, porque yo lo quería apagar. Inmediatamente cuando yo abro la jerga vi un feto. Llegué al trabajo, estuve muy tensa, muy nerviosa, y de repente me dijeron que la compañera que estaba embarazada había tenido un aborto. Okay. O sea, todo ese tipo de cosas a mí me conflictuaban mucho. O sea, no nada más es que tú sientas o creas, sino que hay muchas veces consecuencias en el plano físico. Es decir, me estás hablando de tu perrito y que tuvo una consecuencia en el plano físico, ¿no? Exacto. Ok. Y por ejemplo, estaba yo en el trabajo, de repente se me vino el nombre de una amiga y lo grité, y pues todos se me quedaron viendo así como que ella está loca, ¿qué pasó, no? Ajá. Y en ese momento yo le marqué, no me contestaba, y inmediatamente otra amiga me marca y me dice, ¿sabes qué, Naye? Estás en el trabajo, ¿verdad? Sí, ¿sabes qué? Vamos a ir a ver a nuestra amiga porque su mamá se acaba de morir, se cayó de un elevador y se murió. Vaya. Entonces, cositas así que yo no lo podía entender. Claro. Y me daba tanto miedo, de verdad, que saber que como que podía haber relacionado o haberles advertido y no saber cómo hacerlo porque no entendía. Claro, eso se conoce también como premonición. Pero ¿sabes qué, Sandra? Todo el tiempo estaba yo muy nerviosa, todo el tiempo que, claro, que llegué a quererme quitar la vida. O sea, yo ya no entendía cómo hacerle para ya no sentir, ni ver, ni nada. Claro, no te preocupes, vamos a trabajar fuerte contigo, Sandra. Obviamente no te va a costar ningún peso, todo lo que te digamos no, te va a ayudar mucho, no te va a costar un peso, ¿eh? ¿Ok? Muchas gracias. Permíteme en la línea, te voy a decir al maestro Eric Soham que te haga favor de darte los tips para poderte cerrar esto, ¿ok? Ok. Cuídate mucho, Sandra, que Dios te bendiga y no te me preocupes. Muchas gracias, ¿eh? Y al contrario, muchas felicidades por este programa, la verdad. Al contrario, mija, cuídate mucho, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego, gracias. Vaya, oye, ya nos vamos. ¿Cómo? ¿Tan rápido? 60 minutos, mira, se pasan así, como un suspiro, y me dio mucho gusto saludarte. Próximo lunes, 10 de la noche, te espero a través del 104.9 EXA en Exhalofrío. A nombre del equipo, soy Juan Ramón Sáenz, pásala bien, sonríe, sé muy feliz, que Dios te bendiga, que tengas una noche y un fin de semana, ¿sabes qué? Llenos de amor. Muchas gracias. Exhalofrío llegó a su fin. Los duendes y fenómenos vuelven a su mundo para estar de regreso en la próxima emisión. Exa FM te desea dulces sueños. Ahora sí, apaga la luz y descansa. Como quieras. Ponte Exa.